Así que, bueno, y estamos invitando para el 17 a las 2 de la tarde. Nación nos eligió al Centro de Salud San Atilio para el Rincón de Lectura. Mira qué lindo. Donde nos donaron muchos libros. También colaboró la jefa de administrativa Yamila Ruiz con muchos libros también. Así que y otras donaciones, acá también me van a donar libros. Sí, tenemos un así montón. Que sí, para hacer el Rincón de Lectura, siempre basándonos en el concepto de salud, ¿sí? Porque si un niño empieza a leer y entrar en ese mundo mágico de la lectura y desarrollar todo lo que es su parte intelectual, va a tener una buena salud seguramente. Y elegimos, no por antojadísimo, la edad de primer ciclo, que es de primer año hasta tercero. Claro. Quizás porque se hace más fácil el hábito a la lectura. Que tiene entre 6 y 8 años más sí, o menos. Sí, exactamente. Así que, bueno, elegimos esa edad, ¿no? Para invitarlos a ustedes a la salita, a los jardines, a las escuelas. Y hacer un momento ameno, que ellos puedan conectarse con los libros, puedan entender lo que lo estamos hablando. Y eso es lo que nos mandó, digamos, nos eligió Nación. Claro. Y nosotros como equipo de salud de San Atilio, el doctor Tavares se le ocurrió hacerlo esto más expansivo, hacer la biblioteca viajera. Así que lo vamos a visitar en cualquier momento, trayendo, visitando a los chicos, leyéndoles cuentos, a ver qué entendieron, que dibujen ellos lo que entendieron. Y el disparador siempre va a ser temas de salud, claro, obviamente, ¿no? Lavarse las manos, qué sé yo, las enfermedades respiratorias y todo eso. Así que me pareció muy buena la idea invitarlos porque siempre trabajamos conjuntamente con ustedes, siempre estamos ahí en contacto. Así que invitarlos para el 17 a las 2 de la tarde. Allí estaremos. Ya Ramona me dijo que sí, que no había problema. Entonces ahí me decía Pablo, andá a la radio, invita por radio. Así que bueno, yo les agradezco el espacio. Así que bueno, ojalá que salga todo lindo. Yo creo que va a ser beneficiario para la comunidad. Eso sí, es para ellos. Sí, así que bueno,